de Anna Tijoux. Ella canta en directo y en acústico su tema La Doctrina del Shock. Es una cantante chilena que viajó al estado norteamericano de Arizona para apoyar y solidarizarse con los latinoamericanos que son perseguidos por las autoridades. En Estados Unidos, millones de hermanos latinos están obligados a vivir en la clandestinidad sin ningún tipo de derecho. Muchos de ellos son capturados por la policía y deportados, separando incluso a familias. Un movimiento se ha organizado para exigir el respeto y el reconocimiento de sus derechos. A ellos les canta Anna Tijoux, chilena, este tema Shock en Arizona. Les enviamos un abrazo cordial a las usuarias y los usuarios no solo de Alba Ciudad, también de la Radio Rebelde de Catia 91.5 FM, que a esta hora nos acompañan en la transmisión de La Brújula del Sur como cada mañana. Y les recordamos a ustedes nuestras vías de comunicación, arroba Alba Ciudad, nuestra dirección de Twitter, arroba Radio Rebelde 915, para las usuarias y los usuarios de la Radio Rebelde de Catia. El 256, si quieren mandar mensaje de texto, escribe la palabra ALBA, deja un espacio, escribe el mensaje y lo envía al número 256. Y también tiene el 0416-523-9385 si escucha la 91.5 y por ahí nos puede mandar mensajitos que ellos nos los hacen llegar. Llegamos a ustedes como cada mañana, gracias a los esfuerzos de un montón de gente que hace posible que nosotros los acompañemos en este dial. Comenzando por Pedro Calzadilla, titular de la cartera del Poder Popular para la Cultura, la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad, 96.3 FM, y el equipo que coordina la radio, Vladimir Randolph, Enza, Acarantair, Goyo, Luyino y Gustavo. Luis Gerlosho, está el control técnico de estación. Buenos días. Y de este lado, al micrófono, Ernesto J. Navarro, con la producción de Indira Carpe. ¿Estamos listos? Vamos para adelante. Buscando las coordenadas. Hoy en La Brújula le damos una vuelta de tuerca durante una hora por las informaciones internacionales más importantes que esta hora son noticia en todo el planeta. Vamos a hablar durante la mañana de hoy con David Segarra sobre la propuesta cultural de los jóvenes venezolanos en una organización que ya cuenta con 500.000 visitas semanales en la red social Facebook. Se llama Causa Venezuela. Hoy expandimos los horizontes musicales y también le vamos a presentar a Reggie Newton, de nuestros compañeros de Cachilapos con Todo. ¿Usted conoce a Reggie Newton? ¿Lo pudo ver esta semana? Bueno, por acá se lo vamos a presentar. Esto de Cachilapos con Todo es una iniciativa de nuevos contenidos del canal hermano Vive Televisión y nosotros vamos a compartir con ustedes algo de eso. Así que prepárense, estamos listos a seguir trabajando porque las noticias no descansan y ustedes y nosotros tampoco tenemos vacaciones por estos días. Lecciones. Se acaban por fin los deberes. Y también las cuentas y los dictados. Y la geografía y los próceres, por fin. Dios mío. ¿Y ahora qué haremos con toda esta libertad por delante? Buscamos las coordenadas. Europa. 8 de la mañana, 8 minutos. El Banco Central Europeo ha colocado a España junto con Grecia, Irlanda, Portugal y Chipre dentro del grupo de los países que han acogido programas de asistencia financiera y les ha aconsejado tomar medidas para hacer reformas adicionales, ¿saben cómo las llaman? De gran calado. Miren qué bonito suena. Reformas adicionales de gran calado por la notable falta de reequilibrio que sufren estos países. Al respecto, la autoridad monetaria ha urgido a estos países, en particular a España y a Grecia, países con tasas de desempleo más altas de toda Europa, los instaron a recortar el salario mínimo, facilitar aún más el despido, abrirse a la inmigración o liberalizar las profesiones cerradas o moderar salarios y márgenes de beneficios, especialmente en el área de los servicios. De acuerdo con el Banco Central Europeo, estas medidas desembocarán en el aumento de la competitividad, la reducción del desempleo y el establecimiento de la sostenibilidad de las finanzas públicas. Pobrecita, ¿vale? Esa gente en Europa. Mientras no se desenganchen de ese ancla neoliberal que lo lleva hasta el fondo, las noticias no son nada alentadoras. Les cuento ahora del Reino Unido. El déficit comercial de este país, de Inglaterra, llegó en junio a 5.160 millones de euros para un aumento de 59% en relación con el mes pasado. Según la Oficina Nacional de Estadísticas, ese es el resultado más elevado del mencionado indicador desde el año 97. comportamiento del déficit comercial en todo el Reino Unido respondió, entre otros factores, a la caída de las exportaciones en rubros como el petróleo, productos químicos y automóviles. Esta semana el Banco de Inglaterra admitió que la economía británica enfrenta la posibilidad de un crecimiento cero en 2012 debido a la crisis de la deuda en la eurozona. A propósito de este país, en el marco de los apoyos al terrorismo sirio, llamado por los países occidentales la oposición siria, el gobierno británico, que está en una crisis terrible, otorgará 5 millones de libras a los rebeldes sirios, así entre comillas llamados rebeldes, para luchar contra la administración del presidente Bashar al-Assad. ¿Ustedes se imaginan que el presidente Bashar al-Assad le entregue la misma cantidad a un grupo opositor al gobierno establecido en Inglaterra? Uno ya sabe qué puede pasar, pero como la cosa es al contrario. Un artículo publicado por el diario Times of London, el Ministerio de Asuntos Exteriores británico, William Hague, alegó este viernes que 5 millones de libras esterlinas serán destinadas para equipos médicos, qué bonito, y de comunicación a los opositores sirios, mientras que al mismo tiempo asegura que esta decisión se ha adoptado con el objetivo de ampliar contactos con el autoproclamado Ejército Libre Sirio, a fin de prepararlos para el día inevitable de la caída del presidente sirio, dicen en Inglaterra. Cierro Europa con una información que ayer le anunciamos rápidamente en titulares, es que las autoridades francesas desmantelaron hoy un campamento gitano donde vivían más de 150 personas en las cercanías de la ciudad de Lille, pese a las protestas de organizaciones humanitarias. La agrupación Taller Solidario denunció que las familias, entre las cuales hay numerosos niños, fueron expulsadas sin ofrecerles ninguna otra posibilidad de alojamiento. Según la entidad, durante su campaña electoral, el ahora presidente François Hollande envió una carta a las organizaciones defensoras de los derechos de los gitanos, en la cual se comprometía que cada campamento desalojado tendría una respuesta alternativa. En la práctica, sin embargo, esto no ha ocurrido, por lo que las personas no tendrán más remedio que ocupar otros terrenos de donde, sin ninguna duda, serán desalojados de nuevo, dijo la agrupación Taller Solidario. 8 de la mañana, 12 minutos. Lo que le vamos a colocar a continuación es un audio que se hizo durante el evento Un Convention Caracas, donde los asistentes pudieron ver la preproducción, la realización, la postproducción y la publicación de un disco, todo en vivo, ahí en el Parque Cultural Túnel Fuerte. Y este audio que se grabó es del disco Mi Protesta y Mi Opinión, de los compas del Parque Túnel Fuerte. Lo escuchamos. Si tú sientes que está bien, pero yo creo que lo puedes hacer mejor, tienes que confiar en mí. Eso se trata. Cada vez se va llenando más, ya no lo vemos como un entorno, sino como una casa, ¿ok? Todo el mundo viene para acá y aquí salen hasta profesionales, ¿ok? Sí, vamos a repetir la parte de porque siento que bajó, no sé si lo notaste. Viernes anochece y no quiero llegar a mi hogar porque sí ha vuelto a rutina, lo que no es normal. Aparte de eso, te burlaste mi cabello. En el trabajo del disco El Tiuna, los 7 años. Nada es como antes, las cosas están más caras y hay una cría en la casa por la que hay que sacar cara. Mientras hay gente muriendo de hambre o por enfermedades. Aprendí a valorarme porque me quiero, no porque me quiera, ya que primero debo llenarme de amor si quiero brindar amor. Esta es la historia de un chamín. El Pinto Family en la casa. ¿Merece? Bueno, ¿me merece? ¿Sí merece? Sí, merece. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Ya me has cuestionado. ¿Cómo estás, hermano? ¿Buenas tardes? Vale, sí, ya estoy claro. Canta, canta el principio del momento. No te hagas por vencido, nunca es tarde y hazlo ahora. No es el final del camino, que la vida es una sola. Todo no está perdido, nunca es tarde y hazlo ahora. Levántate si estás caído, que la vida es una sola. Buscamos las coordenadas. Norteamérica. Ocho de la mañana, 15 minutos. Un estadounidense residente en Delaware fue acusado por aplicar a su hija de 11 años la tortura conocida como el waterboarding, ahogamiento inducido, que fue utilizada por el Pentágono contra los presuntos terroristas islámicos. El maltrato de Melvin Morse contra la menor sucedió unas 4 veces durante los últimos 2 años y siempre en presencia de la madre, de nombre Pauline Morse, ahora también procesada por conspiración y comportamiento imprudente en relación con la niña. Es la culpa de la televisión estadounidense y la reproducción de esos mensajes donde parecían como buenas las torturas. Les digo más de este país: el virtual candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Mitt Romney, y la empresa privada donde fungió como inversionista tuvieron nexos con los escuadrones de la muerte en El Salvador, lo dijo un medio de prensa en la década de los 80, mientras formaba parte de la nómina directiva de la firma privada Bain Capital. El ex gobernador de Massachusetts, junto a sus socios, se aliaron a un grupo de oligarcas centroamericanos que buscaban nuevos vehículos de inversión, lo dijo el diario The Huffington Post. Muchos de aquellos inversores eran miembros de prominentes familias, entre los que figuraban los Salaverría, Poma de Sousa y Dueñas, quienes financiaban de manera directa o mediante partidos políticos a los llamados escuadrones de la muerte en El Salvador. El Servicio Postal de Estados Unidos, USPS, por sus siglas en inglés, anunció hoy que está a punto de declarar una incapacidad crediticia después de reconocer la pérdida de $5,200 millones en el segundo trimestre del año. Patrick Denahoe, jefe general de los servicios de correo, señaló en un comunicado difundido hoy que sigue confiado en que el Congreso estadounidense contribuya a colocar nuevamente al servicio postal en un camino de estabilidad financiera. La semana pasada, el servicio postal dejó de efectuar pagos por primera vez en su historia sobre una imposición legal para efectuar desembolsos por $5,500 millones en beneficios médicos para futuros empleados jubilados. Hablando más de este país, el Consejo para las Relaciones Americano-Islámicas, CIAR por sus siglas en inglés, advirtió que las comunidades musulmanas deben estar más atentas ante el reciente aumento de la violencia registrada contra las mezquitas en Estados Unidos. La advertencia se produjo después de que un hombre armado con un martillo fuera captado el martes en un video en la que destruía un cartel de una mezquita en Rhode Island situado en el noroeste de Estados Unidos. Y el secretario general de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO por sus siglas en inglés, José Graciano da Silva, urgió a Estados Unidos a cesar su producción de etanol a base de maíz con el fin de evitar una crisis alimentaria mundial. Graciano da Silva llamó a una suspensión inmediata y temporal de la legislación estadounidense que permite al gobierno dedicar cuotas de la cosecha de maíz a la producción del biocarburante. Daría cierto alivio al mercado y permitiría destinar más granos a la alimentación humana y mundial, dijo el secretario general de las FAO. 8:18 de la mañana y a esta hora Barrio TV nos recuerda con quién está resteado el pueblo venezolano. ¡Vamos! De nuestro plan de gobierno defendemos primeramente la humanidad de nuestro comandante presidente. En segundo término, la inclusión de todo nuestro pueblo en todo el trabajo, proyección nacional que ha tenido este hermoso gobierno. El futuro de nuestros hijos, las misiones, todo lo que ese maravilloso presidente le ha dado a esta Venezuela maravillosa, a este país hermoso donde vivimos. Defiendo el socialismo y el futuro de nuestra Venezuela y también de Latinoamérica. Y seguiré defendiéndote a que se vaya o que yo me muera. Está haciendo un trabajo muy bueno el presidente para todo, para todas las personas aquí, afuera, en todos lados. Yo no he visto a Linda, parece mentira, tantas esperanzas que en su amor te perré. No le he escrito a nadie, no dejo una huella, no se sabe de ella desde que se fue. Bueno, yo creo que el presidente mejor no lo puede hacer. De verdad que él es excelente persona y lo amamos y queremos que siga ahí. Que Dios te cuide, papá, y que Dios te bendiga y que te dé tu salud completa. Chávez, te mando demasiado amor, demasiado cariño y que Dios te cuide. Buscamos las coordenadas. Suramérica. ¿Qué horas son, mi corazón? 8 de la mañana, 20 minutos. La Confederación de Trabajadores del Cobre de Chile denunció el jueves malas condiciones laborales del sector y anunció su decisión de evaluar la convocatoria de una movilización nacional.

su propia voz y deja que me vaya por siempre con el viento. Deja que me espante el soplo de la canción. Dulce marcha el fuego en su corazón, el pulso en mi palma ya tiene su propia voz. El pulso en mi palma ya tiene su propia voz. Y del tema de Camila Moreno de Chile, nosotros nos venimos hasta Caracas para escuchar el tema La Bala de la agrupación Los Últimos Indocumentados, una banda caraqueña formada por Jo Semi, quien es la voz líder, y el 4 junto a Chivo en la batería y los coros, con la colaboración en el bajo de Miguel Arellano, presentan un nuevo trabajo discográfico. El uso del 4 dentro de la música rock, la fuerza de sus ritmos y las temáticas abordadas por la agrupación Los Últimos Indocumentados entremezclan lo actual y directo con lo abstracto y mágico de nuestras realidades e imaginario. La Bala de Los Últimos Indocumentados. Agrupación venezolana Últimos Indocumentados y el tema La Bala. Ahora, conozcan la historia de Reggie Newton, creador del injustamente olvidado reggaetón intelectual. El personaje es uno de los protagonistas de la serie Cachilapos con Todo, un programa que realiza el equipo de nuevos contenidos de Vive Televisión. De los creadores de Vómito Adeco, nos llega esta propuesta innovadora, humorística e inteligente que usted puede ver todos los domingos a las 8 de la noche y en reposición cada jueves a las 10:30 por Vive Televisión. La historia de Reggie Newton. Dicen que el reggaetón es un género musical superficial, vacío, burdo y vulgar. Letras que incitan al sexo más descarnado, coros repetitivos y poco sutiles, poses de gángster traficante de drogas y un vocabulario limitado a clichés parecieran darle la razón a los detractores de este género. Sin embargo, uno de los pioneros en este ritmo tan conocido hoy en día, el venezolano Ricky Newton, pareciera no encajar en ese perfil. Conozcamos la historia de este visionario, creador del olvidado reggaetón intelectual. X al cuadrado. Más. Dame otra X. Más. 69. Igual. 0000000. Despéjame esta incógnita y encuentra la intersección. Gata, ¿qué tú quieres? Que resuelvas mi ecuación. Es una función cuadrática con más de una solución. Gata, ¿qué tú quieres? Que resuelvas mi ecuación. Número real. Imaginario. Número real. Imaginario. Gata, ¿qué tú quieres? Que resuelvas mi ecuación. Número real. Imaginario. Número real. Imaginario. Gata, ¿qué tú quieres? Que resuelvas mi ecuación. Ricardo Newton, apodado Ricky, fue desde pequeño lo contrario a la mayoría de estrellas de este género. Aplicado en los estudios, lector insaciable, apasionado de las ciencias y las letras, un auténtico renacentista del siglo XX. Pero en lo musical, en lugar de sentirse atraído por artistas afines a su sensibilidad intelectual, como Johann Sebastian Bach, Shostakovich o Penderecki, se inclinó por ritmos básicos, repetitivos y populacheros. Cuando el reggaetón comenzó a abrirse paso como género con personalidad propia a finales de los años 80, Ricky decidió enfocarse en aquella novedad musical, imprimiéndole a las letras todo lo aprendido durante sus años de estudiante ejemplar. ¿Quieres que sea tu onda, mami? Yo soy tu partícula, papi. ¿Eres materia o energía, mami? Soy lo que tú quieras, papi. Si estoy quieto, me muevo. Si me muevo, me paro. En un mismo momento tengo dos estados. Parado y movido, movido y parado. En un mismo instante de tiempo dado. Mecánica cuántica, mami. Mecánica cuántica, papi. Mecánica cuántica, mami. Mecánica cuántica, papi. Mecánica cuántica, mami. Mecánica cuántica, papi. Mecánica cuántica, mami. Mecánica cuántica, papi. Si estoy quieto, me muevo. Si me muevo, me paro. En un mismo momento tengo dos estados. Parado y movido, movido y parado. En un mismo instante de tiempo dado. Mecánica cuántica, mami. Mecánica cuántica, papi. Mecánica cuántica, mami. Mecánica cuántica, papi. Mecánica cuántica, mami. Mecánica cuántica, papi. Mecánica cuántica, mami. Mecánica cuántica, papi. Como era de esperar, la respuesta del público fue fría. Ni el mundo intelectual podía identificarse con ese ritmo primitivo, ni el público ávido de propuestas musicales predigeridas disfrutaría de ritmos bailables pero con letras sobre física cuántica o fenomenología kantiana. Ricky, en lugar de desanimarse, consideró que el problema radicaba en que no había conseguido imprimir a su lírica la suficiente profundidad intelectual, por lo que ahondó en conceptos todavía más complejos y crípticos. Ven pa' que tú aprendas de filosofía. Perrea con Nietzsche como perrea Zaratustra. Ven pa' que tú aprendas de filosofía. Vacílate con Kant, la razón que está bien pura. Ven pa' que tú aprendas de filosofía. Dialéctica de Hegel resolviendo todas tus dudas. Ven pa' que tú aprendas de filosofía. Diálogo platónico que se prenda la rumba. Si te sientes sola, sofisma de moda. Brinca pa' este lado y leamos Spinoza. Si no te gusta, Sócrates, ¿qué onda? Existencialismo, curando ampollas. Epistemóloga, saber en mi zona. Entenderás a Descartes de Fulchola. Cosencio, fenomenóloga. Al que no entienda, Hume, pa' que esté mosca. Debatiendo a Heidegger en una fuente de soda. El cero, la nada, metafísica de Rodas. ¿Vamos pa'l ágora o tienes agorafobia? ¿Existe el tiempo? Respóndeme ahora. Ricky nunca pudo aceptar su fracaso. Había elegido moverse en una frontera entre dos mundos que se ignoraban entre sí, y pagó las consecuencias. Sin embargo, todavía hay quien cree que, a pesar de todo, Ricky Newton fue un pionero de los ritmos reggaetoneros, a tal nivel que la denominación de este género se debe a una contracción de su nombre. Siempre estás encima, mi amor. Nunca me prestas atención. Siento que no me dejas respirar. Y yo que ni me quieres mirar. Mami, necesito espacio. Ay, papi, dame tiempo. Mami, necesito espacio. Ay, papi, dame tiempo. Espacio-tiempo. Cuarta dimensión en un universo geométrico. La luz es constante incluso aunque se esté moviendo. Lo dijo Einstein y ahora te lo estoy diciendo. Espacio-tiempo. Era la historia de Ricky Newton, producción de Cachilapos con Todo, programa de Vive Televisión. Usted lo puede seguir también en @cachilapos_vive, cachilapos_vive en Twitter. Miren, ya sobre el final les cuento, el presidente venezolano Hugo Chávez, esta información importantísima, dijo ayer del estado Vargas que en territorio venezolano se aprendió a un presunto mercenario que habría estado anteriormente en Irak, Afganistán y Libia. ¿Le suenan esos países? Todos invadidos por Estados Unidos y la OTAN. Las fuerzas de seguridad capturaron hace 4 o 5 días a un ciudadano norteamericano, pero de origen latino, que venía entrando ilegalmente a Venezuela desde Colombia por el estado Táchira, dijo el comandante Hugo Chávez. Lo agarramos. Está detenido ahora mismo. Esto lo dijo, decimos, sobre un mitin, en un mitin de campaña que se realizó ayer en el estado Vargas. Dijo además, resulta que en su pasaporte, que él trató de romper, y además un cuaderno que le quitamos y otros instrumentos que cargaba, registra entradas y salidas en los últimos años a Irak, Afganistán y Libia. Además, tiene la apariencia de ser un mercenario. Lo estamos interrogando, señaló, pero esa es una poderosa señal de los planes desestabilizadores contra Venezuela. El individuo no sabe decir para dónde iba ni quién lo estaba esperando. Pero ahí en su cuaderno, que dijo, lo intentó romper, pero pudieron rescatar, estaba lleno de coordenadas que la estamos ubicando, anunció el comandante Hugo Chávez. Pendiente con eso, pendiente con eso. 9:02 a.m, nosotros llegamos al final de esta brújula del sur. Les deseamos un feliz fin de semana, nos encontramos por aquel lunes y nosotros lo dejamos bailando. Nos vamos con un tema de la agrupación colombiana Sistema Solar y este tema que a nosotros nos gusta se llama Sin Oficio. Chau. Porque yo no sé en este país cómo un carajo de carpintero, latonero, albañil, arriador de agua, embolador, vendedor de Marlboro, minorista Ken, carretillero, arriabulto, portero de cabaret, picolero, cabrón de puta vieja, ayudante bu, fabricador de jaula, vendedor de raspado, yacero, escritor, no se empute viejo Davidson, administrador de un agáchate, mandadero, vendedor de maní, acordeonero, serenatero, fotógrafo de bautismo, consolador de legendaria, sacristán, boceador de periódico, vendedor de tinta, llantero, mecánico o empalmador, puede vivir. No lo entiendo, ¿sabe? No lo entiendo, ¿sabe? Decimos lo que sentimos, pero estamos felices. Más la situación se arruma, se mete en mi nariz. Aquí en Pekín, el hambre es el fin. Mientras no se quite contra aquí, más fin. En fin, ¿qué podemos hacer? De nada vale subir para luego caer. Tirando la pena ajena, mucho relleno de pena. Sin cura por tu cena, en la vida se reí mi mal. Así debe ser, aunque apenas para nada y nada para qué. Se tapa mi visión en este bosque. Nosotros caminamos como sea, al final la vida ya es una odisea. Cosa que se crea por problemas que se vean en la vida fea. Loco como sea, para que vea, vive la pelea y la vida se guerrea. De región y donde sea. Cuando voy por la ciudad, las cosas se confunden. Atravieso la ciudad a ver qué se me ocurre. De pie, viendo al frente, de pie, siempre de pie. Ciudad, las cosas se confunden. Atravieso la ciudad a ver qué se me ocurre. De pie, vengo al frente. De pie, siempre de pie. We'll be right back.